nos ensaborizan, pero compartiendo un mismo destino. Sea donde el mar esté, cielo acaricia su piel y las olas están siempre en su camino. El mar le pide al cielo sol para que con su calor la espuma llegue alta y fresca hasta las nubes. El cielo pueda así llover y juntar al fin su ser con el mar en una gran tormenta fresca. Siento que mi vida ya nunca estará donde tú no estás. Siento que mi amor ya contigo estará y no volverá. Mi amor ya contigo estará y no volverá.